Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Bueno, pues nos toca Deuteronomio 25. Muy bien. Empiezo, pues. Voy a leer del versículo del 1 al 3. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, como debe ser. Porque a veces hay sitios donde la gente va a que hagan justicia y como estén comprados los jueces, va claro. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. O sea, no va a delegar en otro, sino que allí delante de él le van a aplicar el castigo que corresponda para asegurarse de que ni le dan más ni le dan menos. Y dice, y le harán azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Esto era para cuando había pues discusiones y pleitos entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice en Deuteronomio 20, estos jueces eran levitas, porque en Deuteronomio 21:5, ya lo habíamos leído, pero refresco la memoria, dice que los sacerdotes hijos de Leví los escogió Jehová para que los sirvan y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa. Así que estos jueces eran pues levitas. Los azotes serían según el delito y el máximo eran 40. Más adelante se estableció que serían 39 para evitar el riesgo de excederse en los azotes. Es decir, no vaya a ser que no contemos bien y demos uno de más y con el Señor no se juega, hay que tener cuidado. En 2 Corintios 11:24, Pablo nos cuenta que entre sus sufrimientos como apóstol fue azotado 5 veces con 40 azotes menos uno. O sea, 5 veces le dieron 39 azotes al pobre Pablo. Es que este pasó de todo. Ahora, dice que no se deben de dar más de 40 azotes para que tu hermano no se sienta envilecido, porque al fin y al cabo eran hermanos en el pueblo de Dios. Les recuerda que es su hermano y que el fin del castigo es la restauración y la transformación, no la humillación. Y yo creo que aquí tenemos una enseñanza para nosotros. Creo que el punto interesante a tener en cuenta es que como padres, porque a nosotros nos toca aplicar castigos como padres, tenemos que tener cuidado que es nuestro hijo al que le aplicamos el castigo y que el fin no es humillarle, sino formarle, y que el castigo debe ser proporcional a la falta. Y a veces, no sé, pero a mí me ha pasado. Yo me acuerdo una vez que era Benjamín pequeño y había hecho algo, no sé, tenía como 5 años, y con la chancla se me fue la mano, la verdad. Pero es que yo estaba enfadada por otra cosa y se me fue la mano. Luego me sentí horriblemente mal. Y de entonces, de esa vez aprendí y dije, nunca más. Desde entonces, y esto quizás, no sé, a los que tenéis hijos pequeños a lo mejor os sirve, decidí que nunca más iba a poner un castigo en caliente. Cada vez cuando un niño tiene 2 años y ha hecho algo mal, pues un cachete se lo tienes que dar en el momento, porque si pasan 3 horas ya él no sabe por qué le estás dando. Pero cuando ya entiende entendimiento, yo entendí y decidí, cuando hacían algo, digo, bueno, sabes que esto vas a recibir un castigo, ¿y qué va a ser? Déjame que lo piense. Entonces ya en frío lo pensaba bien, qué era lo justo, qué era lo apropiado y qué era lo que más le iba a doler. Porque a lo mejor a Benjamín un fajazo no le iba a doler, se le pasa. Pero si lo dejo, a lo mejor, un día sin ver su capítulo favorito de dibujos animados, eso sí le iba a doler. O sea, hay que saber lo que uno aplica, ¿verdad? Y tomarlo en serio, no excederse, el castigo tiene que ser proporcional, Porque a veces hay padres muy así y por una falta grave, bueno, le quita cualquier cosilla. No, eso merecía más. O, como te pillan en caliente, pues vas a estar a un mes sin televisión. A los dos días se te ha pasado el enfado, se la quitas y has perdido toda la autoridad. O sea, los castigos en frío. Ahora, en el caso nuestro como padre, es que es muy difícil ser parte ofendida y al mismo tiempo ser juez. Es muy difícil. Por eso es mejor tomárselo en frío y orar y de verdad que necesitamos la sabiduría de parte del Señor para este tema. Bueno, sigamos con el versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Los bueyes cuando trillaban, pues estaban pisoteando el grano para separarlo, ¿verdad? Lo lógico era que si en un momento dado les daba hambre, pues comieran algo del fruto de su trabajo. Y por eso el Señor justamente dice, no le pondrás bozal al buey cuando trilla, porque no es justo. Lo suyo es que si en un momento dado tiene hambre, coma algo del fruto de su trabajo. Pero en Primera de Corintios 9, del 9 al 15, y lo quiero leer, Pablo nos lo explica más ampliamente. Y me encanta cuando en el Nuevo Testamento viene la explicación, porque la palabra se interpreta a sí misma. Y eso es lo que más me gusta, que no tenga yo que inventar nada. Aquí está todo clarito. ¿Dónde está? Segunda de Corintios, del 11 al 24. Pablo es clarito, clarito, clarito. 11. No, ¿qué digo yo? ¿Me he equivocado? Es Primera de Corintios. Ay, madre, ni con gafas. Primera de Corintios 9, del 9 al 15. Ahí, ahora sí. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos... Son de mucha bendición, de mucha edificación y también para que tengamos misericordia también con otros. Bueno, hay otra parte donde aparece también lo de la ley del levirato. Cuando Jesucristo, cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, le presentan al Señor Jesucristo un caso hipotético de siete hermanos que, pues que... el mayor se casa con una y se muere sin tener hijos, el segundo lo mismo, el tercero, así hasta el séptimo, y ninguno tuvo hijos, y luego que la mujer era gafe, como dice Judith. Los siete se le mueren. Y se mueren los siete y todo él se dice, ¿qué va a ser en la resurrección? Dice, bueno, ya el Señor le explica que, pues, que en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero ahí los saduceos utilizaron la ley del levirato para poner al Señor ahí como en un aprieto. Pero le salió el tiro por la culata. Bueno, sigamos. Versículo del 11 al 12. Dice, si algunos riñeren, este versículo, y si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás, no la perdonarás hasta ahí. Bueno, la verdad es que era una riña entre hombres del pueblo de Dios, o sea, una discusión, no es que lo estuviera matando, tampoco hacía falta, pero el problema es que con este acto podía dañar pues el órgano reproductor del hombre. Y en aquella época lo de tener hijos era importante, porque hijos para crecer el pueblo y todo eso. Entonces, pues el Señor, es la única parte donde el Señor pone como castigo la mutilación, ¿verdad? Ahora, yo no sé, cuando el Señor dice esto, digo, ¿será que es que las mujeres tenían, no sé, están hechas para adelante? O antes de que alguna se le fuera a ocurrir, mejor prevenir y decir, mira, esto es lo que hay. Pero vamos, que no hacía falta llegar a eso. Se coge una estaca, le da en la cabeza y ya está. No hay que llegar hasta ahí. Me estoy poniendo colorada. Sigamos. corramos un tupido velo, como dice Joana. Versículo del 13 al 16. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Bueno, el efa y las pesas pues serán para medir y para pesar el grano y los productos, ¿verdad?, de la tierra y tal y cual. Y el para el Señor es, dice que es abominación cualquiera que hace injusticia. Claro, dice, no vas a tener una pesa o un efa. Cuando vas a comprar algo, pues tienes el efa grandote para que te sirvan más. Y cuando vas a vender, usas el chiquito para dar de menos. O sea, esas pillerías no. Y es que realmente la agricultura era una de las partes fundamentales de la economía del pueblo de Israel. La economía se basaba mucho en la agricultura y la ganadería. Entonces, si estafaban en estas cosas, cuando llegaba el tiempo de la cosecha y eso, pues podían hacer mucho daño. Ahora, el punto de esto es no engañar. El punto es no engañar, ni de una manera ni de otra, porque hay muchas maneras en que podemos engañar. Pero el punto es no engañar, ¿verdad? Vamos ahora para versículo del 17, y eso quisiera leer antes, porque es explicación de este versículo, Éxodo, de esta última parte, Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo del 17. Del 8 al 16, dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, conocéis esta historia, ¿verdad?, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, o sea, le venció. Josué venció a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea, voy a eliminarlo completamente. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte o mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. La mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Israel ganó la batalla contra Amalec, pero de todas formas el Señor dice que lo iba a borrar de la tierra su memoria completamente, porque se levantó contra el trono del Señor. Amalec era descendiente de Esaú. Amalec era descendiente de Esaú, así que Amalec sabía quién era el Dios de Israel. Amalec sabía que Jehová era el Dios de Israel y sabía con quién se estaba metiendo. Vamos a leer el versículo del 17 al 18 del 25, el que nos corresponde ahora, dice. Y ahora les recuerda, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo, lo que hemos leído, lo que hizo contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Porque claro, en la retaguardia siempre van pues los niños, las mujeres, los enfermos, los heridos. Pues Amalec vino por la retaguardia. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. No tuvo temor de Dios porque él sabía que Jehová era el Dios de Israel y se atrevió a meterse contra Israel. No tuvo temor de Dios. Por tanto, bueno, hasta ahí. Bueno, lo que he dicho, ¿no? Que Amalek sabía quién era Dios, y cuando alguien se mete contra el pueblo de Dios, se mete contra Dios mismo. Está yendo en contra de Dios y Dios defiende a su pueblo. El versículo 19 dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. O sea, Dios le había dicho a... En el texto que leímos anteriormente, Dios dice que va a borrar la memoria de Amalek. Llega el momento de hacer esto, el Señor no se olvida. A lo mejor nosotros nos olvidamos, pero el Señor no se olvida de aquellos que se meten contra su pueblo, de aquellos que van en contra de la iglesia. Y el Señor cumple su palabra. Pero en este caso, el brazo ejecutor es el mismo pueblo de Israel. Ahora, esto no justifica el vengarnos de nuestros enemigos. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero aquí es el pueblo de Israel, el brazo ejecutor de la ira de Dios contra Amalek. Pero es porque Dios mismo se lo ha dicho. O sea, este texto no se puede utilizar como justificación para vengarse uno mismo de lo que sea, porque es Dios quien le ordena que lo haga. Luego vemos más adelante en 1 Samuel 15, cuando Dios le dice a Saúl que vaya y pelee contra Amalek y que los destruya, y Saúl, ¿qué hace? Se trae lo mejor del ganado y perdona al rey de Amalek. ¿Os acordáis de este texto, verdad? No merece la pena leerlo. Y Dios cómo se enfada, porque le había dicho que lo tenía que destruir. Y bueno, a mí esto, lo que va a concluir, lo que me hace pensar es que somos el pueblo de Dios, que hoy en día quien se mete contra la iglesia se mete contra Jesucristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y hay que tener mucho temor de Dios antes de hablar de la iglesia, antes de hacer algo que pueda hacer daño a la iglesia, porque es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como compartíamos una vez con los adolescentes, la iglesia no es un grupo de amiguetes que vienen aquí los domingos a reunirse porque se caen muy bien y nos gusta cantar y estar juntos. No, no, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hay que tener mucho respeto y mucho cuidado, porque cuando tocamos la iglesia, tocamos al cuerpo de Cristo, y hay que tener temor de Dios en lo que toca a la iglesia y al pueblo de Dios. Y nada más. Que el Señor os bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.